Bueno, pues empezamos si queréis. Buenas tardes y bienvenidos a este pleno de septiembre. Os voy a leer el orden del día y bueno, ¿me oís? Sí. Vale, pues ya está, así no utilizamos el micrófono. Este micrófono es que te retumba y bueno, si hay que utilizarlo alguno de... Ha habido por ahí. Entonces, bueno, el orden del día es la aprobación del acto anterior. Como segundo punto es el tomar los acuerdos para el programa de inversión regional 2016-2019. Una modificación de créditos, la número 2 del 2016. Una solicitud de modificación y prórroga de un contrato de arrendamiento en la parcela municipal situada en la calle La Parra. Y una solicitud de modificación de un contrato de arrendamiento de una vivienda municipal ubicada en calle Uceda. Gestiones de la alcaldía y luego si preguntas. Bueno, la aprobación del acta anterior, no sé si habéis visto o tenéis algo, está, alguna modificación. Yo no encuentro ninguna errata. Acta anterior, por unanimidad sin modificaciones. Bueno, en el programa de inversión regional, creo que habéis oído todos que la Comunidad de Madrid va a destinar 700 millones de euros a, bueno, en el programa regional de inversiones para todos los pueblos. El último programa, el último prisma que se hizo fue en el 2007-2011, que se ha prorrogado hasta la fecha. Todavía lo están acabando y tenemos alguna actuación pendiente que hacer, como es el gimnasio del colegio y poco más. El gimnasio del colegio, el último que hicieron fue la rotonda. Y ahora en este nuevo plan de inversiones, bueno, pues estuvimos negociando, en el último pleno nos preguntaron por ello y estamos en plena negociación y ya nos han dado o nos han dicho lo que la resolución y el dinero que nos van a dar a Talamanca de Jarama. Nos van a dar 2.648.000 euros. En el pasado prisma nos dieron 2.400.000, creo recordar. O sea, nos van a dar casi 300.000 euros más. Y bueno, el acuerdo que hay que tomar hoy en pleno, básicamente son tres puntos. El aceptar la cantidad que nos dan, el aceptar la cantidad, el aporte municipal que vamos a hacer, ¿vale? Porque hay dos formas de hacerlo. Si vamos la gestión directa, tendríamos que aportar un 10% de ese dinero. Un 10% de 2.648.000, pues es bastante dinero. O sea, son casi 300.000 euros y bueno. Y luego después es cuánto dinero vamos a pedir de gastos corrientes. Gastos corrientes es el dinero que nos dan al ayuntamiento para luego poder gastar en lo que queramos. El resto de dinero lo gestionarían ellos directamente. También en altas que pidamos al Prisma, hay que pedir altas de esos proyectos con ese valor, pero se ocupan ellos de gestionar todo el contrato. Entonces, la propuesta es que pidamos el máximo de gastos corrientes, que es un 25%, que estaría rondando los 700.000 euros. El resto, dejar que lo gestione la Comunidad de Madrid y aportar un 1%. Vale, el 1% es obligatorio. Sí. Es el mínimo. Es el mínimo que se puede aportar. Aportar un 1%. De 2.500 a 5.000 habitantes, el mínimo es el 1%. Vale, la propuesta de que lo gestione la Comunidad de Madrid básicamente es porque si tienen problemas de liquidez, nosotros nos metemos en un proyecto gordo y no nos financian, nos pueden liar una buena, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la propuesta, esos tres puntos. El 25% de gasto, que es el tope, vamos, el gasto corriente, el que lo gestione la Comunidad de Madrid y aportar el 1%, que es el mínimo que nos deja. Y la conformidad a la... Y la conformidad a la cantidad que nos dan, ¿vale? Sí, sí, bien. ¿Esto luego habría que hacer proyectos o cómo? Sí, igual que el otro. Funcionaría de la misma manera que el otro se prisma. Se piden altas. Se piden los proyectos, se piden las altas. Se piden altas. Lo que pasa en este caso concreto es gestionar ellos todo. Tanto la redacción del proyecto como la contratación y la dirección. La aceptación de los proyectos, porque ahora lo mejor posible. Proyectos que se dan para la evaluación de ellos. Claro, los proyectos tenemos que acordar en pleno qué altas vamos a pedir, las altas que queremos, ¿vale? O sea, habrá que hablar en pleno, habrá que llegar a un acuerdo, enviar el alta y nada. Pero luego después de ese alta, pues habrá que ver si lo aceptan o no aceptan ese alta y pues eso, que encarguen el proyecto. A lo mejor el proyecto podemos decir que lo encargamos nosotros, como se ha hecho con el gimnasio. Creo que también esa fórmula. Pero en principio, con el 1% de la gestión es íntegra por cuenta de ellos. Es verdad que siempre se habrá sin perjuicio los acuerdos de colaboración y participación que se pudieran instrumentar, pero en principio la gestión, al no aportar más que el 1%, sería íntegramente de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que eso será ya la siguiente fase, el ir a las actuaciones concretas que se pide incluir en el plan. ahora en concreto, la conformidad a la asignación inicial autonómica, la aportación municipal del 1%, que es el mínimo que podemos aportar, que debemos aportar, y la asignación para gastos corrientes, que la tenemos en el 25%, que es el máximo. Eso, por unanimidad. ¿De acuerdo? Sí. En el punto 2, la modificación de crédito. Bueno, como todos sabéis, el año pasado, por noviembre o así, pues aprobamos el presupuesto municipal para el ayuntamiento. El presupuesto municipal asciende a unos 2.400.000. Siempre por estas fechas hay que hacer algún retoque, alguna partida que, oye, sea necesario tocar. Entonces, bueno, la propuesta es, algunas partidas, los que nos hemos quedado un poquito cortos, modificar en otras que nos hemos ido largos, ¿vale? Y bueno, básicamente, si queréis que os explique Artemio, sí, es en personal y... Afectan a cinco partidas en concreto. Dos son de personal, una es la de educadores, que como se acordó, ya esto ya había un compromiso previo de aportar, puesto que se acordó, porque era necesario, por el número de alumnos que teníamos, dar de alta una quinta aula en la casita de niños. Lógicamente eso requiere más educadores, que hubo un concurso para el contrato de concurso oposición para selección del personal, y eso implica pues mayores gastos. Se propone una alta de 12.750 euros, que es lo que estimamos necesario para este ejercicio. Lógicamente, cuando hagamos el presupuesto de 2017, que iniciaremos los trámites ya, habrá que consignar la repercusión de esos educadores para 2017. De momento estamos hablando de terminar el año 2016. Entonces, para la personal educadores se propone una alta de 12.750, personal temporal 10.500. Esto no es que nos hayamos ido de previsiones, es que ha habido algunos gastos que no, cuando se hizo el presupuesto no se habían contemplado. En concreto, hubo una partida de liquidación de atrasos por antigüedad de dos o tres empleados que ellos no habían reclamado. En su momento no cayeron, claro, nosotros somos 40 en nómina, tampoco la antigüedad la aplicamos de oficio, sino lo pide el trabajador. La cuestión, que parece una tontería, pero hubo que liquidar casi 5.000 euros de atrasos de dos o tres empleados que tenían trienios vencidos y que no habían reclamado ya de hace 3 o 4 o 5 años, o sea que hay algunos incluso de la anterior legislatura. Pero... ¿Han pedido la escuela de música? ¿Han pedido...? La paga extra es la otra parte que influye en los gastos. Sí, ha habido que reintegrar la paga extra que quitó el Estado en 2012. En general, que el ayuntamiento a todos nos la dio, buscamos un mecanismo, efectivamente había préstamos, entonces nos prestaba hasta que ya autorizaba el Estado a darle. Entonces ahora no ha habido efecto económico. Para nosotros lo único que hemos hecho ha sido amortizar préstamos que tenemos. Pero ¿qué ocurre con la escuela de música? La escuela de música, no la actual, sino el personal fijo que teníamos en su día, eso sí se les quitó en el 2012, los que quedaban, y ahora ha habido que pagársela. Esas dos partidas, los casi 4.000 y pico y bastante de atrás por antigüedad, y la incidencia en las pagas extras de la escuela de música y alguna otra que había, no sé si había algún otro pico por ahí pendiente de prejubilados o alguna cosa de estas, estos son los que hacen los 10.500, que en principio pues habría que... Luego hay una partida de 920.226.99, otro gasto de funcionamiento, son 6.000. Aquí esto obedece, sobre todo, aquí ha habido dos reintegros de pues, ¿sabes cómo nos piden los reintegros? Del Servicio Regional de Empleo, nos están ahora liquidando programas que se desarrollaron en 2011. Pero claro, son ya los últimos, las últimas subvenciones que dieron. ¿Qué ocurre? En ese momento se pide a lo mejor un programa de contratación de desempleados. Se pide unas cifras de un estudio, un proyecto, y se pide pues para 4 empleados o para 2 animadores o 2 monitores. Se pide una subvención. Si hay bajas en la ejecución del proyecto, esas bajas no las cubre la subvención. Entonces, cuando se hace la liquidación, la Comunidad de Madrid detecta, bueno, nosotros lo decimos, que ha habido bajas laborales por enfermedad, por maternidad, por lo que sea. Y en este caso concreto ha habido bajas importantes, ha habido dos reintegros de 3.000 y pico, porque en la escuela taller de la mancomunidad y en el taller de empleo de aquí duraron bastante esos proyectos y hubo bastantes bajas. Vale, entonces eso es de eso, ¿no? De eso la mayor parte, y luego alguna parte que también, pues, hay veces que se cambia el criterio de contabilización, hay por ejemplo algún gasto compra de sillas para el salón que se hubieran podido meter en mobiliario, pero las metí aquí porque estaban afectadas a prestación de servicios en el salón. ¿Qué ocurre con eso? Que precisamente como alguno obedece a cambios de criterios de contabilización, luego nos sobra en la 210.00, veis que se dan de baja 6.000 cuando viene abajo. ¿Por qué? Pues porque por ese mismo criterio de contabilización lo que puede sobrar en uno, o sea, faltar en uno, sobra en otro. Luego, el servicio de recaudación, hay una que es neutra, ha habido muchas liquidaciones, entonces con el servicio de recaudación sabes que tenemos la ejecutiva con ATM, no es el servicio voluntario que tenemos con el personal propio municipal, pero la ejecutiva que tenemos con ATM, ha habido liquidaciones, por suerte, por encima de las previsiones, y se compensa con mayores ingresos en recargos por vida de premio. Eso es, hay que pagar el ATM. Lo que pasa es que eso lo financiamos, efectivamente, lo financiamos con mayores ingresos por recargo de apremio. Y luego, en deportes, ahí sí hay unas previsiones de 9.000 al alza, que en parte se derivan de haber regularizado toda la situación que había de los monitores, los colaboradores, que sea de alta en seguridad social, unos, otros, se les ha exigido factura con IVA, cada uno su moneda, es decir, para regularizar la situación que había. Claro, eso tiene también su incidencia en los costes, porque el que te hace factura, como las cifras que se han pagado son las netas que venían de antes, y ahí no se discutía tanto la cuantía, era regularizar. Entonces, lo que ha venido a suponer, el que emite factura, un incremento del 21% de IVA, y el que ha sido alta en la seguridad social, pues un incremento del 30% de costes empresariales de la seguridad social. Por eso se ha generado en la conferencia. Sobre todo esto son los de los monitores, lo del personal estaría en el capítulo. Incremento no hay miedo, ¿no? Eso es. Esto además acordaros que no había un histórico fiable. ¿Por qué? Porque hubo una variación importantísima cuando pasamos a la categoría de los equipos de fútbol, que pasamos a primera, no sé qué categoría pasamos, subieron de categoría y subió, claro, hubo que hacer ya otros arbitrajes, otros profesionales, otros viajes y otros arbitrajes, es decir, que supuso un incremento importante. Y claro, esto se mantiene para los siguientes años. La financiación, pues va, como veis, las 12.500 de recaudación con cargo a mayores ingresos, 6.000 de otro gasto de funcionamiento con cargo a bajas en infraestructuras y bienes naturales, y luego se estiman que pueden sobrar 9.000 en combustibles y carburantes, puede haber de ahorro, porque por si han bajado significativamente los gasóleos y los gastos, además no ha hecho frío, con lo cual abajo por lo han tirado a la baja tanto el precio como el consumo, que no ha habido tanto. Entonces, creemos que van a sobrar 9.000, y luego el pico que queda, como había un remanente de inversiones que no se había utilizado todavía a la fecha, pues se tira de ahí 23.000 y pico para cubrir los 50.000. En definitiva son 50.750 al alza y 50.750 al baja. ¿Cómo lo veis? Bien. Unanimidad. Estaba contada. Claro. Una justicia que hacer. Realmente, en dos millones y medio, como decía Juan Manuel, el retoque de 50.000 euros, pues es que son. Es que vamos, yo no firmaba que no hubiera desviaciones mayores de ningún año. Son... Y encima, para casi imputar las partidas que ya preveías. Bueno, esto, ¿sabéis cómo la mecánica es aprobación inicial? Ahora se expone al público y si no hay reclamaciones se eleva a definitiva y se debe pasar al pleno. Si hubiera alguna reclamación o alguien entiende que hay derechos que no se han tenido en cuenta, no sé qué, entonces tendría que volver a pasar al pleno. Pero vamos, sería sorprendente que hubiera reclamaciones. Siguiente punto, la solicitud de modificación y prórroga del contrato de arrendamiento de la parcela municipal ubicada en la calle La Parra número 7. Se refiere a la otra antena. Hay una antena de Vodafone y otra antena que es de la empresa Celnex. Entonces ahora nos piden una revisión del contrato, quieren que les bajemos el precio anual y nos hacen una propuesta de 10 más 5 años de duración. Actualmente están pagando, yo creo que unos 8.000 euros anuales. Con el IVA por ahí andamos. Y la propuesta que nos hacen es bajar a 3.483 más IVA durante los 10 primeros años. Y los siguientes 5 años, 4.839. Lo que nos ofrecen es pagarnos los 10 primeros años todo de golpe. Capitalizarlo. Vale, capitalizar todo de golpe en los 10 primeros años. Pero bueno, yo creo que con la otra llegamos a un acuerdo de 6.000 euros más IVA. La propuesta es que pues que deleguéis en mí, intente negociar con ellos y que sí, después... No se puede, ¿sabes? Es que me parece que... Claro. La idea es un poco lo mismo que la otra vez. Nosotros, sí, recordaréis la otra vez, una de las de los, pues, que usted la ha quitado, ya que estaba en la Liga, nos reunimos los portavoces y consensuamos de quitarla porque la barra, ¿verdad? Claro. Era importante, porque también porque estaba en el sitio en el que estaba. Estaba en el sitio en el que estaba. Decidimos quitarla. Pero aquí en principio... No es todo, otra cosa es que, hombre, que parece que así queda lugar a agravio comparativo, que una cobre 6 y otra 4. Llegar a un acuerdo con ellos y, sobre todo, que el contrato tenga la misma duración que la de Vodafone, ¿no? La otra empresa. Pues acaso coinciden los dos y que finalice el contrato a la vez, podamos hacer uso de la parcela. No tener una que dure 5 años, otra 10 y, pues, y no poder hacer su. No puedes hacer uso de esa parcela. Es un poco intentar hacer coincidir tanto cantidad y duración del contrato. Y llegar a hablar con ellos, negociar y delegar en una. No esperar el siguiente pleno, delegar en la junta de portavoces o lo que consideréis oportuno, vamos, y ya está. Pues esa es la propuesta. En la Junta de Portavoces, ¿no? Porque para resolver sí, tampoco hace falta sí, una comisión. Sí, sí, sí. Y el siguiente punto es la solicitud de modificación de un contrato de arrendamiento de una vivienda municipal ubicada en la calle Uceda 21. Vale, bueno, la propuesta es pues que alguien que ha cambiado su estado familiar y demás, bueno, pues nos pide una bajada de precio, sobre todo en el alquiler de la vivienda. Entonces, bueno, como es un contrato de arrendamiento, hay que someterlo a pleno. Entonces, someterlo a pleno, lo que el expediente está incompleto, ¿vale? Lo que hace falta, he dicho que sobre todo tengamos un informe, tanto de servicios sociales, como de ingresos y gastos que tienen, para ver si es viable o no es viable esa bajada de precio, ¿vale? Entonces, que se justifique mínimamente, ¿vale? La intención es simplemente, lo he metido en pleno porque es un contrato de arrendamiento, hay que traerlo a pleno y, ¿vale? Y tiene que estar en el orden del día. Pero la intención es lo mismo, el ver esos informes de como está incompleto, dejarlo sobre la mesa efectivamente y remitir pues o a la Junta de Portavoces y hacer una comisión o una comisión en la que estemos todos los concejales y sobre todo porque no haya luego pues eso de injusticias con otras personas, ¿no? Claro, es que ahí sí que habría que ver primero, claro, como tú dices, las circunstancias económicas de esa persona, en cuánto consiste la bajada y un poco también la diferencia con respecto a las otras personas que viven en esa zona, es que te van a pedir que te bajen todos. Pues es que eso va a ser sino uno tras otro. Yo creo que si se hace esa bajada, que sea porque realmente haya un soporte que se justifique. Las razones sean de verdad de peso y que sea justificado. Hay que tener datos objetivos. Y los datos objetivos son pues, informe de servicios sociales, ingresos y, vamos, lo que pasa es que, y con eso igual, delegar pues en una comisión en la que estemos todos. Si puede ser todos los concejales, mejor. O sea, no es, no sé, comisión de vivienda o comisión de cuentas o lo que sea necesario. Se puede hacer la comisión de cuentas, por ejemplo. La comisión de cuentas en la que estamos todos y con esos informes pues ya decidimos. Se va a valorar por todo. Vale. Este contrato lo firmamos nosotros, me parece, a principio de la legislatura. Quizá alguna prórroga, pero el original es de antes. Sí. Sí, este contrato es antiguo. De hecho, este contrato estuvo un periodo largo porque tuvo que hacer una inversión, entonces sí, le condonó la tasa. Lo que pasa es que igual, en tu caso, lo que es posible es que empezara a pagar en efectivo. Ya había pasado el periodo de... Digamos que se tuvo un periodo en el que no se cobraba renta. Hizo una reforma, sí, si se cobraba. Efectivamente. Pero vamos, se trata en definitiva de eso, como por dura más de 4 años y por cuestión de procedimiento de pasar a pleno, pero tampoco es cuestión de darte de aquí la situación personal, entonces delegar en la de cuentas, por ejemplo, pues esto es, sí, es la de cuentas, sí, es claro. Pero una que estemos todos. Vale. Bueno, y creo que el siguiente punto ya son gestiones de la alcaldía. Pues son gestiones de la alcaldía. A ver, en primer lugar, voy a informar de las obras municipales que estamos realizando. Se ha empezado el acondicionamiento de la piscina. Van a cambiar todo el suelo de la piscina grande, o sea, la playa que lo llaman, el suelo de alrededor, que ya está deteriorado, y también van a cambiar la albardilla, es justo el borde. Vale, el borde tenía varias deficiencias. Cuando vino Sanidad este verano, nos dijo que eso vertía por uno de los lados, porque el tipo de depuración es un tipo Múnich, que tiene que desbordar por todos los lados de la piscina, y solo desbordaba por uno de los lados. Entonces, tienen que rebajar y demás. Pero bueno, al principio íbamos a cambiar los dos suelos, la piscina pequeña y la piscina grande, como ha surgido este imprevisto, vamos a hacer el de la grande nada más, y el de la albardilla, y para el presupuesto del año que viene tendremos dinero para cambiar el de la pequeña. Pero de momento vamos a dejar bien la grande. ¿Me escucha el de la grande, no, el de la pequeña? No le arreglo que aquí de... Es el suelo de fuera, no el gresite. Las baldosas de fuera. Que, pues, se están rompiendo las esquinas y demás, y la gente pues se corta. Y, bueno, es un poco... Vale. Después también hemos tenido una petición de si podíamos poner una escalera con barandilla, ¿vale? Para la gente mayor, no solo la silla, sino también una escalera con barandilla. Pues igual, para la temporada que viene, antes de abrir la piscina, intentaremos que eso esté hecho, ¿vale? ¿La obra de la piscina quién...? La obra de la piscina lo está haciendo... Pedimos 3 presupuestos y este presupuesto lo está haciendo... Son de Coveña. ¿Cómo se llama? Se llama Garrido. Garrido. Vale, es igual. Yo te digo exactamente el nombre de la empresa, ¿eh? Es, ha sido de los más baratos de los tres que hemos preguntado. Y no está haciendo gente del pueblo, ¿no? No, es que es de suelo de China in situ, ¿vale? Es de poroso y luego el otro es de China lavada. La albardilla es de una pieza entera de China lavada y el suelo es de poroso que va todo en la pieza completa. ¿El vaso no lo vais a tocar? El vaso. ¿Te no? Bajado, perdía, no, yo creo que este año hemos estado diciendo que no ha habido pérdidas grandes de agua, ¿eh? Se cambió una válvula de seguridad de retención que había allí y tal. Y en principio no. Se decía que estaba roto. Habrá que ver el contador. Cuando veamos la lectura del contador, igual nos equivocamos. Pero, bueno, el parque de colegio, digamos por fascículos, estamos en uno nuevo que es la pirámide. Yo creo que la terminarán de montar mañana viernes y el fin de semana pues tendremos casi operativo el parque. Nos faltaría el kiosco, hemos perdido las acometidas, el agua, luz y alcantarillado, para luego después pues sacarlo a pública subasta para el que se lo quiera quedar. Vale. Bueno, nos falta también la barandilla para la pista de patinaje y de fútbol que hemos hecho también. Algunas cosas, algunos pequeños detalles, vale. Otra cosa que estamos viendo y me falta un presupuesto que es para la calle Guadalajara. Calle Guadalajara, tenemos presupuesto para asfaltar, pero no solamente hay que asfaltar. Ahora ya que han terminado las obras del alcantarillado y han aprovechado para meterlo con el otro colector, lo que hay que hacer es arreglar los blandones que hay, ¿vale? Entonces, una vez que nos pasen presupuesto esos blandones y ver a cuánto asciende, pues posiblemente tengamos reserva para poder hacerlo. Luego después han empezado las obras, iban a empezar esta semana, no se han empezado hoy o empezarán mañana, de las calas de delimitación de la muralla. Esas calas son para saber con exactitud por dónde iba el trazado de la muralla y poder saber cuál es el recinto amurallado del pueblo, ¿vale? Entonces van a hacer, yo creo que unas calas en seis sitios distintos o por ahí. Dentro de la cartuja van dos, luego sí, de cuatro o seis. Son por la zona verde donde tu casa por ahí. Sí, por allá no va a la saber. Sí. Sí. La gina. Cerca de la iglesia, por esa zona, yo creo, en las municipales que había, por ahí va alguna. Lo que quieren es si pueden descartar los chales que están construidos en la esquina esta del colegio. Porque dicen que si... Déjalo fuera del recinto amurallado, pues alguna vez declaran bien el municipio. Tiene sentido el que esos chales estuviesen dentro de un recinto amurallado o no. Entonces quieren saber porque hay posibles indicios de que la muralla no llegase a la esquina, sino que cortara por la zona esa de donde vives, donde están esos restos, la calle que va a la iglesia, vamos. Es la parcela del mismo lado. Pues por ahí. No, ahí no van a hacer ninguna cala. Van a hacer. Tiene ya calas hechas, ¿eh? Sí, pero han pedido sí, sobre una municipal. En una municipal, dos particulares que por la zona, que no son de ellos, son tres. Pero van a hacer unas calas y le salieron piedras. Sí, pero ahora consideran que ahí no quieren hacer más calas, oye, eso en este caso lo han pedido. Se lo han encontrado hace tiempo. Menudo regalito. Y lo que ha dicho Carlos, por la muralla, por unos de las zonas verdes que no tenemos nosotros, cerca de los chales de frente de la muralla. En la cartuja, en las parcelas municipales que hay de la UA3, en la misma esquina, y había alguna más, pero la verdad es que tampoco sé exactamente los puntos ahora. Creo que hay una por la calle del Olivo, por ahí. En una reunión que tuvimos, se planteó, nos lo pusieron sobre y dijimos que sí, que adelante. Y la verdad que esto sí lo han hecho. Bueno, el programa de actividades extraescolares, actividades deportivas, ya ha dado comienzo. También se ha hecho un convenio de fútbol, una fusión entre los dos grupos deportivos de Talamanca y Caraquiz, ¿vale? Para intentar garantizar sobre todo la continuidad del fútbol en el pueblo, ¿no? Había categorías en las que llegaban los niños y no podían inscribirse en Talamanca porque no teníamos chavales para jugar. A lo mejor llegaban a infantil y no había chicos en infantil, tenían que buscarse la vida en otros pueblos. Y con esto creemos que vamos a garantizar la continuidad, ¿vale? De hecho, yo creo que ahora mismo hay inscritos equipos en todas las categorías, ¿vale? Entonces, bueno, se ha hecho una escuela deportiva y lo están gestionando. ¿Lo gestionan ellos o sigue dependiendo del ayuntamiento? Bueno, ellos económicamente ya sé que. No, gestionan ellos. Gestionan todos el ayuntamiento y los dos ayuntamientos. Hemos hecho un convenio y ellos han contratado monitor. Lo mismo que hemos hecho con la asociación del club deportivo de aquí para un paquete de actividades para el fútbol, se ha hecho con ellos. Se era un poco lo que aquello que hablábamos, un poco que se buscaba, que fuera independiente, que el ayuntamiento no tuviera que estar manejando todo ese tipo de actividades. Claro. Sobre todo los contratos altos, ¿verdad? Es que eso el ayuntamiento, pues tenemos unos procedimientos que no son compatibles a veces con esa agilidad que requiere este tipo. Entonces, ellos como asociación, nosotros no desarrollamos un programa de actividades, se paga un tanto alzado y... Después, bueno, informar que ya se ha hecho, se ha abierto el sancionador a la empresa de Marras, ¿vale? Hábitat Ecológico. Y ya se la habrá comunicado, supongo. Se le ha notificado ya la sanción. Digamos que el procedimiento se abrió hace ya 5 o 6 meses y la propuesta de sanción. Realmente la lo que se ha notificado es la propuesta de sanción que hace el instructor del expediente. Se le da plazo de alegaciones, como hay que dar plazo de audiencia, de alegaciones, de recursos, de, en fin, esto lleva sus procedimientos. Y entonces, a la vista ya de las alegaciones que en su caso haga, se elevará para resolución definitiva. Pero vamos, el tema está muy claro, hay documental suficiente y la propuesta es muy, entendemos que es muy rigurosa, muy fundada, vaya. También es verdad que no se ha apreciado mala fe, entonces a una sanción, pues que a una propuesta de sanción que no es hablar de en fin, parece que prácticamente dentro de lo que ha sido todo esto se ha adaptado a los informes, a tal, lo que le faltaba era un papel menor, pero un papel que era necesario. Luego después el contrato del bar de la tercera edad, pues bueno, ha decidido de forma unilateral rescindirlo. Y creo que hoy mismo o mañana ya ha salido, hoy ya han salido publicadas las bases para, pues para, bueno, para elegir la persona que se va a quedar. Igual a pública subasta, vamos, la persona que más ofrezca, pues igual que los requisitos que se han hecho anteriormente, ¿vale? ¿Habéis cambiado algo del...? No, la hemos cambiado, yo creo que no. Los precios siguen igual, varios siguen igual, todos siguen igual. Parecía que estaba bien, para que íbamos a andar... La duración del contrato y todo también. Tiene el contrato la misma. Son 3 años, prorrogable 2 más. 3, prorrogable 2. Hemos bajado la temporalidad del empadronamiento, que antes estaban 2 años. Sí, ahora hemos puesto 2 meses. 2 meses que esté empadronado, por lo menos. Pero lo que es la mecánica del contrato, cuando de la adjudicación, sí. Las condiciones básicas se mantienen. Muy bueno. Y bueno. Por otro lado, bueno, la ruta escolar, que creo que se ha solucionado y los chavales tienen ruta y no hay problema, ¿vale? Bueno, ya te digo que estuvimos hablando y al final, pues mira, no ha habido que tocar nada y se ha resuelto bien. Y por otro lado, bueno, la celebración del día del Pilar. El día 12 de octubre, los que somos ya de aquí hace años, pues recordaremos que cuando estaba el cuartel de la Guardia Civil, pues el día 12 se celebraba el día del Pilar. Y bueno, pues hacían un pequeño aperitivo, soltaban una vaquilla en el medio del patio y demás. Pues este año el sargento del cuartel de Valle Torres, que bueno, el cuartel pertenece a 5 municipios, nos ha propuesto que hagamos la celebración aquí en Talamanca. Entonces el día 12, pues en la iglesia estarán los actos oficiales del cuartel de Guardia Civil y después se hará un pequeño aperitivo en el Salón del Puente, al que bueno, estáis todos invitados, ¿no? Todo el mundo que quiera puede pasarse a acompañar a tomar ahí una Coca-Cola, un refresco, lo que queráis, unas patatas fritas y un poco más. Pero por lo menos que bueno, se va a celebrar aquí, ¿vale? Ese día. Igual, los concejales estáis todos invitados para cuanto más solemne sea la misa, pues mucho mejor, ¿vale? Y cerramos paréntesis y volvemos a la política. Esto es política. Creo que por mi parte no tenía nada más. Tengo aquí información para darte, José, que pediste el último pleno, de la manca de cine y demás. Sí, y lo de la ordenanza de las... Y la ordenanza de las terrazas. Tengo las dos cosas aquí, ¿vale? Se quería modificar, no se lo quieran. Vale. Yo te lo doy, si quieres que lo hago, yo te lo doy, te lo quedas tranquilamente. O sea, eso, para que te lo quedes y aquí igual, las... Nada, pues son originales, ¿no? No, es el certificado de los acuerdos que se tomaron. Vale, vale, sí, pero sí. Que se tomaron varios. Se tomó uno inicial, luego una junta de portavoces, tras una reunión que tuviste tú con los de los bares, y luego ya el de resolución definitiva. Entonces hemos certificado los tres. Vale. Y por otro lado, igual, los gastos de Talamanca de Cine, pues este año han sido, el año pasado fueron 9.590 y este año han sido 1.000 euros menos, 8.535. Y bueno, te he hecho una relación de las actividades que se han hecho dentro de ese dinero, pues el Cineforum que se hizo durante todo el curso, Madrid en corto en abril de 2016, concurso de cortos que se hizo entre marzo y mayo, los talleres de cine infantil y adultos en abril, la desaparición de Alma en mayo, dirección de películas rodadas en Talamanca, mayo y junio, festival de cortos y la gala final que fue el 11 de junio. Pero que es todo igual, pues la puedo dar sin problema. Y las tasas, esto. Y poco más. Por mi parte, poco más. Pues vamos a si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Una cosita para por tener documentación. A ver, os vamos a pedir la relación nominativa de proveedores que hayan realizado trabajos o suministros en las horas del tanatorio y el justificante del pago de los mismos. Por ver cómo ha salido el tanatorio. ¿Eh? De la sala 1 te refieres, de lo sí, de lo que se ha hecho. En las horas que se han hecho. Y no tengo más peticiones. Yo tengo una, que me imagino que ya te la han hecho, pero me han dicho que te la traslade. Vamos a ver. Me han pedido que te traslade que si hay posibilidad de hacer una pista de skateboard. Ah, sí. Creo que fue una propuesta que me hicieron, la verdad es que a mí me parece bastante interesante, porque creo que de la edad de los 13 a los 18 años a los chicos les gusta muchísimo. Aquí en Uruguay sé que se están viendo a Coruña, se están viendo a San Francisco de Guadalís. No sé si eso realmente, yo creo que no debe de suponer tampoco demasiado dinero en hacerla, y creo que es un baremo de edades que tampoco tienen como muchas actividades, y creo que a lo mejor podría ser interesante que los muchachos lo pudieran tener. Estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo, y es una cosa que llevo hablando con los chavales cada vez que veo por ahí, lo dicen, Juanma, ¿cuándo vas a hacer la pista? No sé qué. Porque la llevamos en el programa. Sí, me han comentado, también han dicho, y dices, pero comentas. Nuestra intención es hacerla, entonces creo que con el presupuesto del año próximo la vamos a hacer. Y he pedido información al alcalde de San Agustín. Ángel Luis, es este Agustín, ¿no? José. Guadalís. Me dijo que iba a mandar unas fotos y cuánto le costó a él, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y una de las ubicaciones posibles es enfrente del parque, el triangulito ese del que hablamos una vez, Javi, el otro parque es el que está de hierro, básicamente. Pues una de las opciones es habilitar parques de aparcamiento alrededor del triángulo, ¿vale? Y dejar la zona central, si es que si da, para metros cuadrados, que todavía no estoy seguro, tengo que mirarlo con los técnicos, para hacerlo ahí. Para que esté todo más o menos centralizado, ¿vale? La zona verde está bien delimitada, con las aceras. O sea, no, pregunté a Daniel, el técnico, ya, y me dijo que no había problema, en hacer ahí lo que quisiéramos. Mejor, pero que lo tengáis en cuenta, sí. Para poder hacer ahí, sobre todo, sacar un poco de plazas y el centro, con un murete o lo que sea así de nada, un metrito, el de hacer ahí lo de skate, porque la verdad que hay muchísima demanda. Es que ahora hace furor. Hay mucha demanda, y si los chavales están entretenidos ahí, están yendo de aquí a otros pueblos de Cañas. Pues mucho, mucho mejor. Pues que cuenten con ello, que se va a hacer, vamos. De aquí a diciembre no podemos, porque ya el presupuesto, ya he visto la modificación que hemos hecho y está todo súper ajustado. Pero vamos, que a partir de enero, con el nuevo presupuesto, es una de las cosas que vamos a tener en cuenta. Si tenéis algo más, no. Vale.